tiempo sin escucharme, ¿verdad? Estaban deseosos, lo sé. Ya saben lo que ocurrió la semana pasada en este maravilloso programa. Llegó la señorita de Sony y se marchó asqueada como cualquier otro que hubiera llegado a este programa. ¿Y qué ocurrirá hoy? ¿Conseguirán hacer un buen programa o tendremos lo de siempre? No se pierdan los próximos 60 minutos, aunque yo les recomiendo, si quieren conservar su salud mental, que cambien de mí. Quiero decir que sigan conectados a la cadena 40 principales. Aquí y ahora comienza los 60 minutos más apasionantes de la radiodifusión española. Esto es Game 40. ¡Hola, enanos! ¡Ya estamos aquí otra semana más! Dispuestos a darle caña al mundo del videojuego, de la informática y del anime en Game 40, los 60 minutos más desternillantes de la radiodifusión esa. ¡Oye! Que nada, que ya están aquí los informáticos por su lado, el Terminator por aquí. Hola. Y el monstruo de la última pantalla, que ahora mismo tiene un moquito aquí en la napia. ¡Ay, qué guarro! En uno de los tres agujeros. Pero... ¡Ay, quita, por Dios! ¡Hola! ¡Ay, quita, fuera! Sí, tío, más guarro, cerdo, será monstruo aparte. Oye, las 9:02, hora menos en Canarias, esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Bienvenidos, bien hallados, ¿qué tal estáis, chicos, chicas, monstruos, monstruos? Empezamos con el sumario de hoy, que viene cargadito y calentito. Empezamos como siempre con los trucos. Hoy tendremos trucos interesantísimos para la Super NES, para el Michael Jordan Chaos in the Wind City, trucos para el Dragon Ball Z2 de la Super NES, cómo conseguir elegir a Krillin en ese juego, trucos para el MSX2 de Blade Lords, atención chicos, desde luego sí, trucos impresionantes para el Panzer Dragon, los que todavía no teníais, y algún que otro para el Edward Jean de Mega CD, cómo conseguir que el gusano se vista de Groucho Marx, y no es broma, o tenga el pelo en afro. También tendremos trucos para el Killer Instinct. Aparte de todo eso, tendremos trucos para el Demon Crest de la Super NES, y además estrenaremos música de toda clase y todos los estilos, porque hoy Game 40 viene muy cargadito. Game 40. Yo creo que es posible, porque todavía no está por confirmar, porque la cosa es domingo, son las 9:03 de la noche y todavía no está confirmado. Está jugando el Atleti. Es una sorpresa, eso tira mucho. ¿Tendremos por aquí la gente de BMG o no la tendremos? Sí la tendremos. Sí la tendremos. Bienvenidos, sí señor, esto es Game 40, empezamos con ánimos, a ver si las terminamos igual. Como te he dicho, tenemos un montón de músicas a estrenar en el día de hoy. ¿Qué te parece si ya de entrada escuchamos el Battle Arena Toshiden? Toma castaña, ya para empezar el Game 40, te vas a morir. Ya de entrada la música del Battle Arena Toshiden. Decidme alguna música que os gustaría escuchar hoy, por ejemplo. Va, dime alguna, no sé, la que quieras, por ejemplo, Carlos, dime. La del Clear Instinct. La de, a ver, espera, que no te oigo bien. Cambia de micro, como siempre. La del Clear Instinct. La tengo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál de Pac-Man? No la tengo, pero ¿qué más? De Fantasmagoria. Por ejemplo, vale, fantástico, ¿qué más? De... Espera, espera, espera. De Sega Rally. De Scatman Young. Ya está, ahí, todas, las tenemos todas. Game 40. Pues sí, cierto, las tenemos todas. Y en el programa de hoy, si nos cabe todito, vamos a poner música de la PlayStation que la semana pasada no podíamos poner por la historia de que se nos olvidó el compacto en casa de las demos. Pero hoy hemos puesto ya la historia del Battle Arena Toshiden. Tenemos música del Manta Ride, del Wipeout, del Loaded, del ¿cómo se llama el de este? El de Derby Destruction. El Total NBA 96, por ejemplo, que nos va a servir ya para introducir a este primer truco que tenemos ya preparado para hoy. La primera llamada. ¡Hola! Hola, espera, que es que tengo preparada aquí la musiquita para esto. Ya está. Y es la primera llamada que nos deja un truco para, si no me equivoco, el Michael Jordan Chaos in the City of Win. Atención, chicos, es esto. Hola, soy Luis y tengo un truco para el juego Michael Jordan Chaos in the Win City de la Super Nintendo. Lo que tenéis que hacer es pulsar en la pantalla de password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 y conseguiréis 73 vidas y selección de nivel. Hasta luego. Pues no está nada mal, otro truco interesante para Dragon Ball Z2 y mientras voy buscando llamaditas para esto. Hola. Hola, Guillermito. ¿Qué tal? Soy Manuel, soy de Sevilla. Saludos también para el informático. Y voy a dejaros un truco para que podáis elegir bien el Dragon Ball Z2 de Super Nintendo. Sí, sí, había escuchado bien. Un truco para que podáis elegir bien. En la intro, donde aparece Son Wanda, los puños Son Wanda, hace lo siguiente. Tres veces izquierda, tres veces derecha, tres veces abajo, tres veces abajo. Y tres veces arriba. X, Y, X, X, y select y start. Aparecerá Krillin en lugar de Son Wanda. Me gustaría que me pusieran la canción de esta que trajo Carlos Martín. Carlos Martín, sí. Don, sí. Sobre la ataque de que me gustaría felicitaros por el enorme trabajo que estáis haciendo los informáticos, por informaros de toda la exclusiva. Y ponernos al corriente de los videojuegos. Vale, gracias. Gracias, fenómeno. Por fin alguien que se da cuenta de nuestro trabajo. Ahí, ahí. Sí, a ver cuándo me doy cuenta yo. We'll be right back. Vale, la verdad es que la música no está nada mal, pero al ser instrumental es un poquito cansina. Y ya cuando tengamos un programa menos lleno de material como el que tenemos hoy, menos lleno de sumario como el que tenemos hoy, la pondremos toda enterita. La Breath Again, la banda sonora de lo que es el escenario remezclado de todo lo que es el Street Fighter 2. Por cierto, que gracias otra vez, Carlos, por haberlo traído de Londres. Es todo un detalle. Lo tengo en casa, metido en un marco. ¿Te gusta, eh? Me encanta. Ay, me gusta que te encante. Chicos, yo creo que ha llegado el momento de meternos en algún sumario, hablar de algo, hablar de PlayStation, hablar del sumario que habíais dado los chicos de los informáticos, mientras yo voy mirando algunas cartas por leerlas ahora. ¿Os parece si hablamos un poquito de lo que me habíais dicho antes, por ejemplo, de los últimos lanzamientos en España, por ejemplo? Exactamente, antes de nada vamos a comentar que en el demo disc que viene con la Play, el teléfono de consulta del usuario no es el que aparece ahí, ese se ha cambiado por otro nuevo. Sí, el nuevo teléfono del usuario para todos los que tengáis una PlayStation, que además empieza a funcionar a partir de hoy, es el 902-102-102. Apuntarlo, luego lo repetiremos, porque vamos, ahí os podéis llamar, consultar todas vuestras dudas, todas vuestras preguntas, más o menos como el contestador de Game 40, pero allí os contestan, no como nosotros. Sí, nosotros nunca estamos aquí, en Game 40, habla. Oye, ¿qué iba a deciros? Desde luego ha sido la noticia de la semana. El lanzamiento de PlayStation el día 29 fue el viernes pasado en Madrid Festival, en Barcelona Festival, a través de todo lo que es el mail de toda España se va a hacer también un festival de la historia de la PlayStation. Sí, a través de Mail Center a nivel nacional se va a hacer un concurso de Destruction Derby. Muy bien. Pues nada, ¿qué más tenemos aquí? Aparte me gustaría hablar un poco del demo disc que viene con el PlayStation. Que por cierto hemos puesto la música de donde hemos sacado la historia, ¿la tienes aquí? Exactamente, porque creo que no queda muy claro bien lo que viene en el demo disc. A mí, por ejemplo, me parece muy interesante destacar dos cosas que no hemos mencionado todavía. ¿Ah, no? Una es el VCD, que es una especie de aplicación que te crea vídeos musicales a partir de un CD de música que tú metas. ¿Ah, tú sí? Metes el disco que quieres y te crea una especie de vídeo. Bueno. Bastante repetitivo, pero muy bonito, muy bonito. El vídeo precioso. Uh-huh. Y también que vienen dos demos, una de una manta, muy bonita, y una también de un dinosaurio. Dale, dale. La demo del dinosaurio técnicamente es una maravilla. O sea, después de ver aquello, dudo mucho que con un PC se pueda hacer algo parecido en mucho tiempo. La música del demo me parece que es el número 3 o el 4, ¿no? ¿La música de él? De la demo del dinosaurio, sí, es el 3. Es la tercera. Es esta música de aquí, si no me equivoco. Ahí está. Exactamente. Dinosaurio. Es la de la manta esta. El dinosaurio no viene en pista. Ah, bueno, vale. Aparte de eso, vienen 8 demos de juegos que uh-huh. están puestas con una especie de video digital, que no es ninguna espectacularidad, pero bueno, viene el Total NBA, uh-huh. el Star Blade, el Ridge Racer, el Rapid Reload, el Warhawk, el Tekken, el Twisted Metal y el Jumping Flash. Y luego los juegos que sí se pueden jugar son 5, son el Battle Arena Tosiden, el Destruction Derby, el Wipeout y el Loaded. Que son la demo propiamente dicha. Exactamente, el otro es una especie de vídeo que no se ve muy allá, pero bueno. Y también viene un vídeo promocional de la PlayStation bastante bonito también. Pero lo más interesante de mi punto de vista son las demos estas, la del dinosaurio y la de la manta. No está nada mal. Desde luego la noticia de la semana es el lanzamiento, como yo la lanzamos hace 7 días, el lanzamiento de la PlayStation. Estuvo aquí María Jesús Martínez López. ¿No? López, perdona. La jefe de management de lo que es en España. España Sony Computers Entertainment o Enterprise, Capitán Spock Entertainment. Y nada, pues en el día de hoy también tendremos una visita interesante, pero eso será más adelante. Más adelante ya está con nosotros Ignacio Marín. Marín. Lo tenemos de BMG IE. Bueno, pues, ¿qué os parece? Ya que estábamos hablando de los demos y tal, yo me voy preparando una carta y mientras ponemos una música que la gente le va a encantar, que es la música del Wipeout, ¿no? ¿Te parece? Exactamente. Vamos a por ella. pequeño loop, fantástico además, que esto es la música del Wipeout. Como decíamos, los informáticos ya desde Londres lo dijeron, desde el ECDS, en directo desde Londres, que era el mejor juego para la PlayStation, sin duda alguna, y aquí tenemos ya su música directamente, lo que es el demo jugable. Chicos, ¿qué tal si os pasamos un poquito lo que es el correo? El correo que lo tengo por aquí exactamente, voy a ver qué carta elijo, lo tengo aquí. Oye, sí. Sí, dime. Nada, quería felicitar a toda la audiencia que se ha examinado de selectividad, de recuperaciones, de exámenes varios, sí, por lo cual han estado fastidiados durante todo el verano y finalmente no han conseguido nada. Porque se lo merecen, porque son chicos majos y porque algún día, al cabo de los años, lo conseguirán. Gracias. Ya sé que me queréis. Sí, yo también os quiero. Desde gracias, luego, se están acordando. Por esos cariñosos, afectuosos. He visto qué detalles tengo. Sí, encantador eres. Venga, pon una canción. Maravilloso. Sí, ahora pondré una canción después. Incluso la del Killer Instinct, si te apetece. Oye, ¿qué iba a decirte? Desde luego, van a querer mucho a Move a partir de esto. Me están sonando los pitidos, las orejas. A él deben estar estallando. Oye, dice: ¿qué tal, Guillermator compañía? Soy CJ y vivo en Badajoz. Antes de nada, me gustaría felicitar a todos los que formáis el equipo por el excelente tarea que llevas a cabo. Peloteo a varios, a Move y a ti también. Después de esto, no lo dudo, y aunque llevéis un curro como si eso fuera una reunión de amigos, en una tasca se nota el esfuerzo y la profesionalidad. Finalmente, lo han conseguido. Esto parece mentira, ¿eh? Parecemos, sí, desde luego la cadena 40 lo es. Espera, que traigan otras tapas más y luego... Ay, venga, vamos. Bueno, ponen por favor la música de Drama 1 y medio. Hoy no podemos, tío. Dice, si puede ser en español y japonés, como hicisteis con la de Heidi Mazinger Z. Por cierto, ¿es correcto llamarla música manga? Bueno, no, exactamente, es música anime y todos los otakus están de acuerdo en eso. Peloteo varios. Carta fuera. Más todavía. ¿Os acordáis vosotros de la sección que teníamos nosotros de cagadas? De cagadas en cuanto a informática y tal, que publicaban en según qué sitios. Ah, sí, que la lanzamos sí, al aire. Sí. Pues tengo por aquí un fatality fantástico. Fatality. Atención. Dice, hola informáticos, Guillem Mook, soy Dark Otaku. Hola. El dios de la informática, uno de los creadores de Polesoft. Anda, el chaval es pequeñito, no hace falta, primos. Dice, una pequeña compañía de software por encargo. Antes de empezar, quiero felicitar a Guillem por el original mensaje del contestador, ya que es para morirse. Dice, de pena. ¿Qué pasa? No tengo más imagen. Ahora cambiamos el mensaje, lo cambiamos ahora cuando caemos. Ponemos unos gritos ahí de una peli. Oye, el motivo de mi carta es el siguiente. Hace algún tiempo, el agresivo y salvaje presentador de Game 40, ¿quién será?, se puso malo y vino a sustituirlo el señor llamado Nico, el cual no cazaba ni una. De bueno, pues la cosa es que al final de ese programa los informáticos dijeron que si encontrábamos algún fallo en alguna revista o periódico, que lo mandáramos. Por lo que se ve, no habéis recibido muchas cartas, o al menos hasta ahora. Y es que un servidor leyendo el periódico El País ha encontrado la siguiente burrada. El periódico del día 6 de septiembre de 1995, en un artículo sobre Windows 95, en la página 45, pues bien, uno de los titulares de esta página, El Sueño Americano, y al final de este artículo dice, refiriéndose a Bill Gates, fundó Microsoft a de 22 años con Paul Allen, quien abandonó para crear Apple. Toma castaña. ¡Oh, no es correcto, pero gracias por concursar! Desde luego tienes razón. Se envía aquí el periódico, lo podéis corroborar. Sí, sí, sí. Sí. La magnífica... Ya lo había leído yo también, un poco sí, de fallo, pero bueno. Sí, fantástico. Aún así, en la época del Windows 95 hubo tantos fallos, tantos, que habría que dedicar un programa de 24 horas para repasarlo. Sam Billy Gates, el estilo este. Oye, ¿qué iba a decir? Pasamos a una llamada y inmediatamente... vamos a hablar directamente de lo que son los parties y los meetings que tenemos para ahora. Exactamente. Bueno, recientemente, este fin de semana, ha sido Irispacom 95, que se ha celebrado en Madrid, casi una feria que ha reunido a la flor y nata de las comunicaciones amateur en España. Estaba la gente de Fido, de Subnet, de Telefónica, de Motorola, de IBM, etc. Ha estado bastante bien, hemos estado nosotros también. Y bueno... todo lo relacionado con el mundo de las telecomunicaciones, sobre todo a nivel un poco particular, pero bueno, con detalles de todo. Había conferencias sobre Windows 95, S2. La gente salió muy contenta, al final muchos regalos, regalos para todos, por eso acabaron contentos quizás, pero ahora estuvo todo muy bien. Por supuesto, a vosotros que estén bien, canapés varios y regalitos. Cena, luego una cena para los participantes, magnífica como todos los años. Por otro lado, también esta semana se celebra el Broadcast 95, también en Madrid, en el Centro Ferial Juan Carlos I, Parque de Naciones. ¿Cuándo es exactamente? Del 3 al 6. ¿Del 3 al 6? Exactamente, o sea, de martes al viernes. Sí, es muy interesante porque aparte de ser una feria para profesionales de radio y de televisión, a nivel técnico... ¿Qué, insinúas algo? No insinúo nada. Profesional de la radio y de la televisión. Ahí está. Exactamente, por eso hay mucho tema informático, por la informática aplicada al vídeo, hay mucho software de animación, va a estar la gente de Fast Ibérica, va a estar la gente de Digital World con software nuevo, etcétera. Dime. No, digo que aprovecho el momento para saludar a mi mamá y decir a los chicos estos de la feria que no hemos recibido todavía las invitaciones. Así que, Mu, por favor, recuérdales un poquito nuestra dirección. Ya estamos con lo de siempre. la direccioncita. No sirvo para nada más, ¿verdad? ¿Eh? Y mis estudios en Oxford y en Cambridge, que están al lado de Slough, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, esto es Game 40. Estamos aquí cada domingo a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, para daros todo lo mejor de los videojuegos, de la informática y la línea. Tíos, llamadnos, contestador automático, 522-3128, 522-3128, ¿vale? El 91 por delante, dirección. Game 40, apartado 222, código postal 280... 80. Vale, ¿qué te pasa? ¿Qué te corría? No te acordabas. Oye, continúa con las ferias que tenemos los parties todavía, las parties de Amiga. La party. ¡Hombre! No solo de Amiga, es la Euskal Party 3. Ya hablamos hace varias semanas de ellas, pero hay que recordarlo porque está a la vuelta de la esquina. Es del 12 al 15 de octubre, hay un puente por ahí de jueves a domingo y es una party para Amiga y PC. Y va a estar muy bien, es más bien, no es para profesionales, es para todo lo contrario, para usuarios caseros, pero el nivel de las cosas que se ven allí muchas veces es mejor que cosas profesionales que se ven por otros sitios, o sea, un gran nivel, va a haber muchísima gente de toda España, de Amiga, de PC y concursos pues como siempre, de demos, de música, de gráficos, de animaciones en 3D, o sea... Una cosa muy interesante y que recomendamos a todo el mundo que vaya. Evidentemente hace falta los teléfonos y maneras de... Que no los tenemos aquí, pero fantástico. La semana que viene... Un aplauso para Manuel. Sí, señor, ya está. Espera, que Guillén va a dar los teléfonos ahora. Espera, es el teléfono... Espera, que cojo la agenda y te doy tu teléfono, el de casa. No, la semana que viene hablaremos un poquito más y daremos teléfonos, dirección y todo. Pero vamos, ya sabéis que es en el País Vasco, es en Tolosa y del 12 al 15 de octubre. Y bueno, que vayáis preparando los billetes todo el mundo y el coche. Tranquilo, Manuel. Estoy completamente tranquilo. Que te quiero mucho. Aparte de eso, también allí se presentarán algunos distribuidores, estará la gente de Pixel Media, que vaya al tema de Commodore en España, la gente de Icon, que también lleva el tema del RIS PC, y habrá bastante gente. O sea, aparte de, digamos, usuarios, también habrá tiendas y distribuidores interesados en participar allí. Muy bien. También para los distribuidores es un sitio muy interesante porque contan con muchísima gente. Bueno, vamos a hablar directamente de lo que nos toca ya, digamos, el explosivo. ¿Qué tal Killer Instinct? Killer Instinct, que ha salido ya hace tiempo, como ya habíamos dicho. Bueno, salió el lunes. Exactamente, en España hace tiempo fuera. Y que nada, que el cartucho es negro. Que es una cosa bastante curiosa, que lleva el CD, como habíamos dicho, con remezclas de los temas de Killer Instinct, que está bastante bien. Bueno, hay de todo, hay canciones mejores, otras peores, pero yo creo que ahora oiremos alguna, ¿no, Guillermo? Sí, mejor que juzguen por ellos mismos. ¿De acuerdo? Y el juego en general, antes de poner la música, pues está bien. Yo creo que todo lo bien que se puede estar en Super Nintendo. Están todos los luchadores, están todos los movimientos, los combos, quizá le falta un poquito... Bueno, le faltan los zooms y esas cosas, pero vamos, está muy completo y un buen juego de lucha para Super Nintendo. Vamos a por él. Such a feeling, killer feeling. Siento cortarla, ya sé, estamos a punto de llegar a las 9:29 minutos, hora menos en Canarias, pero es que Manuel tiene que decir algo justo antes de que nos despidamos por un minuto. Bueno, pues en el CD vienen 15 temas en principio, pero luego realmente hay 30 cortes y en el último corte hay otro temilla escondido que no viene en la carátula, pero bueno, es un tema muy corto, unos 50 segundos, pero bueno, una curiosidad más. Ahí está, luego la ponemos. Por cierto, esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. 40. Yo no me había ido, ¿eh? Chicos, todavía nos queda un montón de programas, un montón de trucos, un montón de cosas que decir, un montón de músicas que poner, porque hoy tenemos estreno de todo. Incluso tendremos aquí a Ignacio Marín, que es directamente el jefe de marketing de BMG, la nueva compañía de videojuegos que se va a establecer en España. Y desde luego, hoy vamos a tener noticias interesantísimas. Aparte de todo eso, estamos en Game 40 y aparte de todo eso, como siempre, tenemos trucos muy, muy, muy, muy, muy interesantes, como por ejemplo este, que nos da un truco para el Panzer Dragoon. ¡Hola! Dale, Guillén, habla. Soy Draco, llamo desde Murcia y quiero dejar dos trucos para el Panzer Dragoon de la Saturn. Mira, si quieres elegir pantalla, tienes que apretar en la pantalla de presentación dos veces arriba, dos veces abajo, izquierda, derecha, X y Z. Y para tener invencibilidad, tienes que pulsar también en la pantalla de presentación LL, RR, arriba, abajo, izquierda, derecha. Vale, oye, mira a ver si me puedes poner la música del Panzer Dragoon, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Pues mira, me parece que la tengo por aquí, pero antes vamos a escuchar aquello que nos decía Manuel, que era la cancioncilla secreta del CD. Vamos a por ella. Bueno, y breve, dos veces bueno, ¿no es así, Manuel? Bueno, bueno poco, pero vamos, una curiosidad. Hay temas mejores en el CD, afortunadamente. Muy breve. Game 40. El único programa patrocinado por el club de fans de Aníbal Lecter. ¡Ea! Dígase, Luqui. Vamos a por el Panzer Dragoon. bonita como ella sola, ¿eh? La música del Panzer Dragoon. Desde luego, excelente. Qué bien montada. Uno de los mejores juegos, por no decir el mejor juego de lo que tiene la Saturn, al menos por el momento. Chicos, yo creo que es el momento ahora mismo de entrevistar a este personaje que nos ha venido a visitar amablemente a nuestro estudio de la cadena 40 principales. Y para eso vamos a hacerlo. Vamos a felicitar ahora mismo. ¿Qué lo vais a regalar por Navidades? ¿Cómo que te vamos a regalar? ¿Ya lo habéis pensado? Seguramente será aquella consola tan bonita. Una 32X. De color negro cromada. Qué bonita para mí solo. O el número especial del Playboy, donde salía la Charleston, mi amiga. Sí, ya sabes, ahí, tijerita de romper. Sí. Nada. Eso sería un detalle de amigo. Mira, una galleta para perros. Una 32X, que es peor. No te lo vamos a regalar. ¿Que me vais a regalar? Una galleta para perros. Una Saturn, que tampoco creas tú que... Luego venir a buscarme. Luego para que salga de ahí y consiga chicas para vosotros. ¡Anda ya! Sí, claro. Será por ti, ¿no? Seguramente. La foto de Carlos Juste. Ahí está. Oye, ¿qué iba a decirte? Nada, continuamos en 40. Yo creo que es un buen momento ahora mismo para entrevistar a este personaje. Oye, ¿qué? Este de aquí, ¿qué hace aquí? Este es Ignacio Marín. ¿O algo así? No, de BMG. ¿De un armario? ¿Debajo un puente? No. ¿Quién es ese? Sí, es Ignacio Marín, por cierto. No. Dile... Perdone, lo siento, señor, ¿eh? Nada, acomódese. Pero no me peguen los mocos debajo de la silla, ¿eh? Hasta luego. Bueno, vale, de acuerdo. Bueno, vamos a poner un poquito de música. ¿Qué tal, por cierto? Hola, Ignacio. Hola. Encantado de que estés aquí en Game 40. Bienvenido. Supongo que esto para ti debe ser algo nuevo así que siéntete como en tu casa. Puedes hacer lo que quieras. No me pongas los pies encima de la mesa, por favor, Ignacio. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Desde luego, Ignacio es el jefe de marketing de una compañía nueva de videojuegos que es ya famosa en toda Europa y en todo el mundo. BMG, que se ha establecido finalmente en España. ¿Cómo ves todo eso, Ignacio? Bueno, BMG no es exactamente nueva. Bueno, claro, evidentemente tiene una discográfica detrás también. Tiene una enorme discográfica detrás. Ahí está. Y en el mundo llevamos un año y empezamos ahora mismo a lanzar a la calle en todo el mundo. Aquí en España, a la misma vez. A la misma vez, en todo. ¿En qué sucursales tenéis en Europa? ¿Tienes idea? Londres, evidentemente. España. Prácticamente todos los países. Prácticamente. En 40 países, ¿no? 42. 42. Uh-huh. 42 países, que no está nada mal. Uh-huh. Evidentemente, la pregunta es obligatoria. ¿BMG para qué consolas va a distribuir videojuegos? Para todas las plataformas, incluyendo PC, Mac, Saturn, PlayStation, etcétera, etcétera. Y las futuras. Evidentemente tenéis compañías de programación trabajando para vosotras. Uh-huh. ¿Qué cantidad? Con nosotros. Con vosotros. Con nosotros, sí. ¿Qué cantidad de empresas o de programadores están trabajando con vosotros? Más de 25 ahora mismo, desde Crystal Dynamics hasta Rocket Science, pasando por Boss Games, DMA, uh-huh, Montparnasse, en otro orden de cosas. Bueno, hay un montón, una enorme lista de muy buena gente trabajando. Desde luego tenemos cosas más destacables para eso, están los informáticos. Carlos pregunta. Exactamente, a mí me gustaría saber un poco qué filosofía tenéis en este mercado que habéis empezado en España y con qué ánimos entráis. Bueno, la filosofía se reduce a como veíais el otro día, 27 puntos sencillos, pero solo nos dejan pasar 10 por aduana. básicamente en un gran respeto a los creadores. En crear un entorno donde los creadores les sea cómodo expresarse, que se centren en su programación y en su diseño. Nosotros nos ocuparíamos del marketing y de que estén en todas partes del mundo, todas donde estemos, por una parte, y por otra parte en acercar esos programas que en teoría deben ser de calidad a todo el mundo, a ser posible a un precio muy asequible y en casi cualquier sitio. Cuando dices que trabajáis con creadores, ¿es que vosotros no creáis nada, solo distribuís o publicáis? Sería bastante torpe por nuestra parte intentar competir desde dentro cuando queremos establecer alianzas con gente que lo hace bien fuera. De modo que de momento que los que lo hacen bien lo sigan haciendo y nosotros nos centraremos en lo que sabemos hacer bien. Entonces BMG existe como soporte básicamente para distribuir en todo el mundo lo que son el trabajo de momento 28 compañías programadoras. Exactamente. Muy bien. Uh-huh. Esperemos que crezcan además, ¿no? Bueno, la idea ahora es encontrar gente que lo haga razonablemente bien o que lo haga tan bien como en cualquier parte, no solo en Estados Unidos y en California, donde hace mucho sol, sino aquí, que también hace mucho sol. De acuerdo, la pregunta es obligada. ¿Qué lanzamientos tiene BMG para los próximos meses y, evidentemente, ya de cara a Navidades? Bien, en este momento yo tengo encima de la mesa 71 lanzamientos de aquí a junio. Toma castaña. Que son unos pocos. A destacar en el mes que viene, este ya, octubre, Lodestar de Rocket Science, un magnífico arcade con unos efectos especiales monstruosos en tres CDs. De la misma compañía Winnats, una cosa que está a mitad del camino entre un simulador de vuelo y un arcade también. Tenemos Dust, que es una aventura gráfica que ha salido hace una semana, en este caso ha salido una semana antes en Estados Unidos, está obteniendo calificaciones por encima de 90, probablemente sea la aventura gráfica del año en Estados Unidos. Después de eso tenemos una agradable sorpresa que ya habéis visto vosotros, que es Bermuda Síndrome, un juego de una compañía alemana que es una pasada. Aquí los que han jugado asienten. ¿Cuál estáis en el ECTS? Del tipo de Flashback, a ti te gustaría mucho. Me encanta. Pero me encanta. Mucho, mucho mejor, gráficos en alta resolución. Muy bien, muy bien. En principio para PC con CD. Muy bien. Exacto. ¿Y en cuanto a consolas, qué lanzamientos? Y para consolas, no hemos podido hacer coincidir el lanzamiento de nuestro primer título con PlayStation, que es Total Eclipse. Qué lástima. Pero espero que en 10 días esté ya en la calle. O sea, prácticamente a la vez. Total Eclipse es un muy buen juego que ya tuvo una buena acogida en 3DO, pero ahora está absolutamente remasterizado y es bastante más rápido. Tendremos también The Horde, La Horda, para Saturno. Tendremos una cosa monstruosa que se llama Baseball 3D. Que es buenísimo, buenísimo. El Baseball 3D yo lo he visto y es impresionante. Es impresionante. Para antes ¿cuánto de te gusta a ti el béisbol? De toda la vida. De pequeño. Es verdad, si tienes una gorra de béisbol de pequeñito, es verdad. Sí. A mí me gusta el cricket. El cricket. Venga, es un rollo, vamos. ¿Qué pasa? Y también para Saturno tendremos Solar Eclipse. En este caso es un juego muy, muy divertido. Basado en la serie de televisión Babylon 5, que aquí todavía no se ha estrenado, pero está próxima a estrenarse y sí, es una pasada. La chica que está en el juego de Total Eclipse, del que está en 3DO, es la misma que está en la serie de Babylon 5. Bueno, sí, es la misma. La teniente Zhukova creo que es. Reemplaza a una china, es rusa, hace de rusa. En este caso, para Saturno, la misma teniente te dará instrucciones en vídeo real en pantalla mientras estás jugando. Dios, por Dios. Oye, escuchándote, Ignacio, dan ganas de saber cuál es tu recorrido en el mundo del software. A mí me gustaría que dijeras un poquito tu currículum, porque desde luego tú profano en este tema no eres, aunque la compañía tenga un año como programadores. Yo soy absolutamente profano, un magnífico aficionado. No me lo creo. Sí. Mi trayectoria profesional se ha centrado casi siempre en el mundo del libro, en el mundo editorial, especialmente en fascículos, en edición y en marketing. Y de ahí empezó a interesarme el multimedia, como no juegos, y de ahí salté a juegos, pero soy básicamente un buen aficionado. ¿Y qué tal el Windows 95? ¿Te gusta? ¿Una respuesta sincera o diplomática? Diplomática, por favor. Ah, está muy bien, está muy bien. Bueno, desde luego, la pregunta ya como final, y desde luego Manuel va a recontrapicar, ¿cuáles son los objetivos de BMG en España? ¿Qué esperas vender aquí? ¿Qué objetivos tenéis? Aquí por lo menos espero vender lo suficiente para llegar a fin de año habiendo lanzado 71 productos y conservar mi puesto. Esto es un objetivo básico. ¿Llegar a Navidad? Sí, poder irme de vacaciones. En 5 años en todo el mundo tener una cuota de mercado del 10% sobre el mercado global. No está nada mal. Y Manuel, ya como última pregunta. Pues nada, no es una pregunta, es más bien un pequeño comentario sobre cómo se está tomando las cosas BMG, que bastante en serio y por muy buen camino, yo creo, porque en principio están dando una importancia muy, muy grande a los desarrolladores, que es una cosa vital. Cuando tú vas al cine vas a ver una película de Spielberg, no una película de Columbia o de quien sea. Está claro. Y cuando tú te compras un juego, quieres saber quién lo ha hecho, no si lo distribuye BMG o lo vende Nintendo o lo vende Sega. Quieres saber realmente la gente que hay detrás. Y eso BMG lo sabe y lo tiene muy claro, nos lo dejaron claro el otro día. Bueno, ese en la presentación. Con los discos, nuestra experiencia es un discográfica. Exactamente, ¿no? Del mundo del disco también, y eso es muy importante. Y otra cosa, que están apoyando a la gente aquí en España, ya tienen contactos con gente española para intentar darle el apoyo que quizá nos ha faltado siempre en este país, y bueno, que nos comente un poquito sus planes a nivel de apoyar a la gente de España. El grito del informático. Bueno, en principio, nosotros estamos yo diría que BMG, como bien dijo mi jefe el otro día, no es una compañía multinacional, sino internacional. Esto significa que no intenta adquirir un producto en su central, en donde sea, en Nueva York o en Londres, y venderlo en todas partes con gran presión, sino es una compañía internacional que opera en todos los países. Eso significa que de cada país se puede vender en el resto del mundo, siempre que encontremos cosas de calidad suficiente para competir con gente en cualquier sitio. Pues esperemos que la red de distribución como es BMG sea, desde luego, una internet potente en el cuanto a distribución de juegos, al menos en España. Muchas gracias, Ignacio, por haber asistido y acudido a la llamada de Game 40 en el día de hoy. Y nada, que haya mucha suerte y que lleguemos todos a Navidades, ¿vale? Hasta luego, gracias. Hasta luego. Oye, por cierto, vamos a escuchar un poquito de música. Por ejemplo, tengo aquí preparada la música, atención chicos, del Ridge Racer. La música del Ridge Racer, ya sé, chicos, que me meto en todas las grabaciones. Lo sé. Bueno, más adelante, en los próximos capítulos de Game 40, tendremos tiempo para ponerlas enteritas y que para vosotros las podáis capturar directamente en el medio que vosotros deseéis. De momento, hoy tenemos un programa muy, muy cargado y yo creo que es interesante también poner trucos, porque de eso va Game 40 también. ¿Qué os parece este para el Mega CD y el Edward Gym? Atención, chicos. Hola. Maite de Sega. Hola, Sergio. Yo voy a dar un truco para el Mega CD del juego Earth Working. Para vestir a Suave de Groucho Max, el del hermano Max de Bigote, pulsa A, o sea, pulsa tal y lo pausa el juego. Y pulsa A, B y C y vuelve al juego. Y sale. Y después, para que tenga el pelo a los afros, sí, pausa el juego también y pulsa C, 5 veces A, y B y C. Y también quería decir que para la Saturn va a salir también el Voyager Dragon 122, pero se usará el uso, o sea, se hará uso del split screen, y pero los personajes estarán un poco peor definidos. También va a salir un juego de rol de 3x3 para PlayStation, uh-huh, y una versión para Saturn y PlayStation de Puño de la Estrella del Norte. Bueno, vale. Adiós. Hasta luego. Más trucos todavía. Tenemos uno aquí para el Killer Instinct, que desde luego antes al poner la música se me ha saltado. ¡Hola! Hola, Guillermito. Me voy a aparecer un truco para el Killer Instinct de Super Nintendo. A ver. Soy Bicho desde La Coruña. Bicho. Bueno, para luchar con Aidon tenéis que escoger a Cinder. Y una vez que en la pantalla veis sus nombres de selección de personaje, mientras mantenéis pulsado derecho en el pad, apretad L, R, X, B y A. Si lo habéis realizado correctamente, escucharéis el nombre de Aidon. Bueno, y a ver si echáis una vez esos tontos de los informáticos, que no paran de dar la lata. Sí, luego. Es verdad, tienes toda la razón del mundo. Algún día los echaremos, por cierto. ¿A quién vas a echar? No sé. ¿Qué ha dicho Víctor? Si Víctor es amigo nuestro. Es verdad, pues sabe que sí, no sé. Es coruñés, como yo. Oye, Guille, ¿tú te fías realmente de estos tíos? ¿De los informáticos? Hombre, sí. ¿Tú los has visto alguna vez con alguna mujer? Sí. ¿Nunca? Están todo el día pegados al ordenador. Hombre, no digas no eso. Salen de su cuarto y no salen de fiesta. Todo el día conectados a internet, que si no sé qué, que sé ni cuánto. Pero el tío de Cuerca con nosotros han venido dos veces. Ya, y ya está. Y no han ligado nada. Ya. No ligan ni de Pascuas a Ramos. Pero la culpa era tuya, Manuel, ¿qué? Te presento unas amigas, ¿eh? Majete, ¿vas a ligar algún día? ¿Eh? He visto tus amigas y no gracias. Mucho atleti, pero poco chicha, ¿eh? Poca chicha. No, desde luego sí. Estamos todos a dos velas, pero esto es normal. Yo también, el primero. Tú a dos velas. El primero. Tú el primero. Sí, y tú también, el sillón. Yo me creo que sí. Oye, que son las 10 menos 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40. Ya te pusimos la semana pasada la música esta que está sonando aquí de Mortal Kombat 3. Pero yo creo que es el momento ahora mismo de escuchar más músicas de la PlayStation, como por ejemplo este Manta Ray. Atención, chicos. Game 40. Bueno, pues seguimos aquí en Game 40, son ahora mismo las 9 y 52 minutos, ahora menos en Canarias. No me acabaré de acostumbrar a este nuevo horario, la verdad es que sí, es una maravilla, pero ¿qué le voy a decir? Chicos, tenemos tiempo ahora para los informáticos, ya para terminar en el programa de hoy, de hablar de, por ejemplo, del concurso que tenemos por ahí pendiente. El concurso que hubo ayer de Ridge Racer. Ayer no, el viernes. ¿El viernes o el sábado? Ayer sábado. Vale. Estuvimos allí los informáticos, que fuimos aclamados por la gran multitud que allí se encontraba. Unos grandes almacenes que se encuentran ubicados en Madrid. Exactamente. Continúa. Perfecto. Pues nada, comentar que tenemos la lista de los ganadores. El ganador fue Ángel de Blas, que hizo un tiempo de 4 minutos 02 474, que es impresionante, todo eso en el nivel expert. Del Rage Racer, que es la música que está sonando ahora. Exactamente. Segundo, Javier Pardella, y tercero, José Javier Fernández. No está nada mal. ¿Qué más tenemos por ahí? Ayer realmente fue un poco parte del tema del lanzamiento de la PlayStation. En la FNAC estuvo bastante bien. Sin embargo, en el Corte Inglés ha estado fatal. El tema en el Corte Inglés ha sido desastroso. Bueno. Y a ver si lo ponen a un sitio con esa juguetería, porque realmente es penoso. Vale. Y nada más, comentar también por último que lo que dijimos la semana pasada sobre el tema de la empresa española que estaba diseñando el mejor juego de naves de la historia, que siguen, que no son nadie de que hayamos hablado previamente, no son ni Noria Works ni DDM, que también hacen juegos de naves. Es una empresa totalmente nueva para vosotros. Dame una pista. Y para nosotros ya os la daré. Para todos nueva la empresa. ¿Y realmente es el mejor juego de naves de la historia? Lo será. Yo he visto cosas y por ahora tiene muy buena pinta. Ya veremos. Como siempre, vamos a meter la pata hasta el fondo. Venga, vamos. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Alguna cosa más ya? Y listo, nada más, que ya la semana que viene recordaremos todo el tema de la convocatoria a las parties distintas, que estaremos allí también, que por estaremos supuesto, en Doralcast. Por supuesto, en la party, por supuesto. Hombre, y que si nos veis allí, que nos saludéis. Que hablaremos de Sega, que muchos nos acusan pro Sony y no es verdad. Es verdad. Gusta mucho la PlayStation. Carlos parece que le han regalado una, a mí no, y... A mí tampoco, un momento, esto hay que arreglarlo, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa ahí, eh? A ver si vamos a ser los dos, Manuel y yo, los dos, los de siempre, los que metemos la pata. ¡Pardillo! Gracias, tío más majo. Bueno, pues Carlos está muy pelota, yo ya no sé lo que pasa con Carlos, ¿eh? Bueno, la última llamada, ¿tenéis que decir algo ya? Nada, que adiós, no. Adiós. Hola, soy Rafael. Soy un usuario de MSX. Vaya. Ya he llamado algunas veces y voy a dejar un truquito otra vez para MSX. En primer lugar, felicitaros, y desde luego bien felicitados, por el último programa, el de la semana pasada, en el que a la señora de Sony le pusiste bien claro que Sony fabrica algo más que televisores y Discman, y fabricó también MSX. Muchas gracias, desde luego que no sé de dónde os ha salido la ocurrencia, porque de a mí tí, me extrañaba mucho que fuerais capaces de decir algo así. De ti, claro que sí. Felicidades. Eso para que dejen las cosas claras y se sepa la de señora de Sony que los de MSX... ¡Qué chico más majo, como muchos y muchos confiaron a Sony, pues la compra de su ordenador, y en vez de elegir un MSX de Philips o otra marca, pues eligieron a Sony. Y la verdad es que es una vergüenza cómo han dejado tirados a tantos usuarios. Bueno, dejando este rollo, voy a dejar el truco. El truco para un jueguecito de MSX 2, concretamente, un juego muy bueno que acaba de salir hace nada, es el Blaze Lost. Es un juego muy bueno, además que tiene muchas opciones, y entre esas opciones descubrí casualmente un truco jugando con unos amigos. Y el truco es muy sencillo, es simplemente girar en el sentido del reloj los mandos del joystick. O sea, arriba, diagonal, derecha, arriba, derecha, diagonal, derecha, abajo, izquierda, diagonal, arriba, izquierda, sin que me haga un lío, y arriba. En esa dirección se mueve en como si fuera un reloj, el joystick, bastante rápido, y entonces cuando estemos muertos nos darán otra bebida. Este truco solo funciona con dos jugadores, y cuando el jugador segundo, o el jugador primero, en el caso del que esté practicando el truco, será el segundo, tiene que tener por lo menos una vida, si no, no funcionará. Bueno, nada más, solamente eso, felicidades, a ver si hacéis todos los programas igual de buenos y dais noticias interesantes, no solo sobre lo mismo de siempre, sino sobre un montón de cosas más. ¡Hala! Gracias. A ver si ponéis este truquito, porque como lo he descubierto yo mismo, me gustaría que lo escucharan más usuarios. Ahí lo tiene, ya está puesto. Muchas gracias. Adiós, qué chico más majo, Encantado. Maravilloso. Bueno, pues nada, chicos, que nos vemos la próxima semana, que tenemos poco tiempo para deciros adiós, como siempre y como nunca, siempre nos han quedado cosas en el tintero, y que seguramente la próxima semana tendremos sorpresas, como siempre, de 9 a 10 de la noche, los domingos, en Game 40. Por cierto, bienvenidos los que os habéis incorporado ahora, en este nuevo horario, claro. Game. 40. Siempre los de siempre y como siempre, como nunca en Game 40, los de siempre, incluso cantando en karaoke la historia esta de... Sí, ya sabes, ¿te gusta cantarlo? Pues la pongo otra vez, hombre, no te preocupes. Nada, fue un placer acompañaros, tanto Manuel Martín Vivaldi, como Carlos Ulloa, como siempre los informáticos, Mup, el monstruo de la última pantalla, hoy la colaboración especial, evidentemente, de Ignacio Marín, el jefe de sobre de BGM, y como siempre, humildemente, quien nos ha presentado, DMG, ya está, ya lo he dicho, Guillem Caballé, hasta luego. Que nos vemos, adiós, Mu. Adiós, Mu. Bueno, chicos, ya sabéis, estudiad mucho, portaros muy bien y volver a casa pronto. ¿Cómo mola tener más de 18 años? Bueno, de hecho tengo 3.000 y pico. ¡Que nada! ¡Que no hagáis nada que yo nunca haría si os dejan vuestros padres! ¡Hasta luego! ¡Feliz clase! ¡Adiós! Mañana es lunes, os lo recuerdo. Aquí terminan los 60 minutos más asquerosamente divertidos de la radiodifusión española. Y las cosas no cambian. Mood sigue babeando. Los informáticos se curan con Emoal y es que ellos siempre han sufrido en silencio. Y Guillermator, por cierto, ¿curaste aquello verde que orinabas? Dentro de 7 días más emociones en Game 40. Adiós.